Bueno, son 12 menos 20. Esto queda increíble porque acaba de irse un chileno del estudio, un chileno y una italiana. El chileno que vive en Francia, la italiana que vive en Inglaterra, pero que acaban de hacer una gira por acá. El chileno Osvaldo Torres, decimos, es el que acaba de salir, todavía no salió de la radio, anda por ahí por los pasillos. Y nosotros, el contacto internacional que tenemos previsto desde hace días, es con Chile hoy, con Julio Oliva, que la audiencia conoce porque hemos conversado con él otras veces. Buen día, Julio, ¿cómo estás? Buen día, aquí justamente escuchando el quirquincho ahí de Osvaldo, muy conocido por acá en Chile también. Un gran abrazo para él, qué bueno que esté por allá, por esas tierras. Sí, sí, acaba de hacer una gira, no me acuerdo cómo fue que la denominó el compañero que los llevó y los trajo, pero así como por el piso, no fueron a lugares muy humildes, a cantar no en teatro, sino en lugares de pueblo, y bueno, estuvieron con una experiencia que seguramente les va a quedar a la gente que los recibió sobre todo, ¿no? Pero bueno, Julio, hace mucho que no conversamos contigo y nos parecía importante poder restablecer este contacto. Temas son unos cuantos, por cierto, pero veíamos que uno de esos temas tenía que hacer, incluso se lo comentamos a Osvaldo Torres recién que íbamos a hablar contigo del tema de los incendios que ha tenido Chile y que no son solo fuego, ¿no? Hay otras cosas, hay mucho atrás de esos incendios y queríamos que conversar un poco contigo sobre eso, enterarnos un poco más sobre el asunto. Sí, bueno, en esta temporada siempre está la complicación porque se juntan el calor, el viento y la poca humedad en realidad. Pero también hay otras razones de los incendios que son bastante complejas y que tienen que ver justamente con la empresa forestal, las empresas, las grandes empresas que acá se han dedicado a plantar pinos y eucalipto, que son de más rápido crecimiento, en zonas donde antes existía mucha flora nativa, sí, en detrimento justamente de ese tipo de árboles que son más bien centenarios. Y en esta época igual aprovechan este tipo de temporada para hacer algunas quemas y cuando está yendo mal el negocio, cobrar los seguros. Lamentablemente acá existen ese tipo de cosas, hay seguro, hay siempre un apoyo que se les da incluso desde el Estado a estas grandes empresas forestales, que no ha sido cortado, que viene desde tiempos de la dictadura, y que, claro, enrarece todo el ambiente más aún cuando desde el gobierno, la ministra del Interior, hace poco prácticamente culpa a las reivindicaciones territoriales del pueblo mapuche de lo que estaría pasando. Cosa que han salido a desmentir muchos representantes del pueblo mapuche, puesto que lo que más defienden ellos es justamente todo lo que tiene que ver con la madre tierra. De hecho, mapuche es hombres de la tierra, personas de la tierra, y ellos defienden mucho la naturaleza, así que es una locura pensar que ellos estén quemando, sí, estos bosques. La ministra Toá había dicho que había intencionalidad ligada a reivindicaciones territoriales. Sí, esa fue la declaración exacta de la ministra del Interior, que por suerte salió incluso algunos ministros, como el ministro de Agricultura, y el gobernador también de la región de la Araucanía, a pararle un poco estas declaraciones y justamente señalar que los mapuches especialmente son muy defensores del territorio y de la naturaleza. Entonces es una locura pensar que ellos estén detrás de esto solo por reivindicaciones de tierra. Claro, claro, claro. Ahora esto, acá en Uruguay viene bien esta información, porque viste cómo se presenta internacionalmente este tema como un, el problema son los mapuches, ¿no? Que no son ni argentinos ni chilenos, porque Argentina también vive esta temática con la misma intensidad. Y los mapuches, que son mapuches, terminan siendo los culpados, y como que son violentos, como que son radicales, y que lo que hay que hacer es sacar del medio a los mapuches. Cuando acá el tema es, se parece a lo de Gaza, ¿no? Que terminan tirando todo abajo para después hacer negocio inmobiliario. Esto viene por ahí también. Absolutamente, absolutamente. Está ligado, por lo menos en el lado chileno, con el tema de las grandes empresas forestales, que son un gran negocio, y que, claro, se encuentran justamente, ahora estamos cumpliendo por estos días más de 2 meses de la desaparición de una defensora del pueblo mapuche, de Julia Chuñil, que estaba justamente en un litigio con un empresario. Entonces, acá, en realidad, claro, lo muestran hacia afuera como que el problema fuera los mapuches, cuando en realidad el gran problema es los métodos extractivistas y neoliberales que se aplican en las tierras que han sido históricamente del pueblo mapuche. Claro, claro. Ahora, la represión contra los mapuches, tanto en Argentina como en Chile, siempre es muy fuerte, ¿no? No hay diferencia porque haya un gobierno, no sé, progresista, no sé cómo lo llaman ustedes, en Chile. Sí, bueno, acá el actual gobierno que llegó diciendo que iba a cambiar muchas cosas, finalmente ha terminado como todo este tipo de gobierno, ¿no? Ustedes también han tenido la experiencia administrando el modelo neoliberal sin hacer grandes cambios y todo lo contrario. Hace poco hemos tenido acá la discusión a propósito de las pensiones, de las reformas, una reforma a propósito de las pensiones. Igual que acá. Que finalmente, claro, terminó fortaleciendo el sistema de los fondos privados, que son también otro negocio, porque no está dedicado a la creación de pensiones buenas para los jubilados. Entonces, también este mismo gobierno ha aumentado toda la represión que hay en el territorio de la Araucanía. De hecho, hasta le denominan de otra forma, hablan de la macrozona, como muy militarizado, ¿no? Un lenguaje muy militarizado, y justamente eso es lo que han hecho con ese espacio, digamos. O sea, ha aumentado la presencia militar y de la policía, pero que extrañamente no son capaces de detener o prevenir este tipo de cosas como los grandes incendios que se han provocado en estos tiempos. Seguro. Una cosa que tomábamos nosotros conciencia recién hace poco, que este año hay elecciones ya en Chile. ¿Les toca en noviembre? Así es, así es. Se vienen nuevamente las elecciones presidenciales y parlamentarias. Y bueno, el fenómeno que se está dando mundialmente, ¿no? Unas derechas muy desatadas. Acá ya hay 3 candidatos de derecha, una que es una candidata más bien del sector conservador, pinochetista, pero no tan a la ultraderecha, que es la exalcaldesa de una comuna acá, que es Providencia, Evelyn Matthei, que viene corriendo hace rato como candidata a presidenta. También está la candidatura de José Antonio Kast, que es representante de Republicanos. Que se había presentado en las anteriores, más, ¿no? Claro, ahí claro, está. Que también ha estado antes. Pero también aparece más a la derecha aún una candidatura de un tipo de apellido alemán, Kaiser, que se viene con todo el apoyo del otro lado de la cordillera, de las huestes internáuticas de Milei. Así es que. Y se llama Kaiser. Así es que eso va a ser. Sí, su apellido es Kaiser. Y bueno, eso por el lado de la derecha. Por el lado del oficialismo hoy día, de esta centroizquierda, ¿no? Sí. Supuesta. Están muy complicados porque no tienen un candidato de peso, alguien que pueda suceder a Boric, y al parecer estarían recurriendo a la expresidenta Bachelet para que los representara. Eso es lo que se está viendo ahora. En estos mismos días Sí, están sí. pidiéndole casi por favor que sea la candidata del sector porque no tienen alguna figura competitiva. Ahí no se puede Y hacer por el lado, reelección. ¿sí? ¿Se puede hacer reelección? No, No no, puede no ser Boric. hay, no, no hay, no, Boric no puede ser candidato nuevamente hasta otro periodo, digamos. Puede Y no hay saltarse un otro a periodo. no ser Bachelet, entonces, para ellos. Claro, o sea, de hecho están ahí proponiendo, por ejemplo, a la ministra del Interior, a Carolina Tohá, hay otras propuestas, pero ninguna que tenga un peso como para competirle a las Claro, derechas. Entonces claro, están claro. ahí. Claro. Y por el lado de la izquierda, hay un sector que es el sector de los partidos populares, de Sí. Igualdad, el Partido Popular, la Alianza Verde Ecologista, que están viviendo un proceso de fusión Ahí y está. que está con la idea también de levantar candidaturas parlamentarias y presidencial para este año. Vimos Ese es un nosotros que proceso bien interesante. había habido un encuentro, que supongo que es eso lo que estás diciendo, entre Izquierda Ecologista Popular y Partido Comunista. Había empezado un diálogo allí. ¿Es ese? Sí, pero esa reunión con el Partido Comunista fue más bien una reunión protocolar, Ajá. porque más allá, como el Partido Comunista es parte de la fuerza de gobierno hoy día, es Claro, parte de la claro. fuerza oficialista, y seguramente van a terminar apoyando los candidatos del oficialismo. Sí. Pero la izquierda ecologista popular se está levantando igual como una fuerza desde fuera del gobierno a la izquierda, y una de las posibles candidatas presidenciales del sector sería la senadora Fabiola Campillay, que fue la senadora que sacó la primera mayoría nacional en las elecciones anteriores y que es víctima justamente de la represión en el gobierno de Piñera. En el estallido social ella fue atacada por carabineros con bombas lacrimógenas que le provocaron una ceguera, porque le dispararon una bomba lacrimógena en la Ah, cara. sí. Y bueno, y ella hoy día es senadora y es una de las cartas presidenciales de la izquierda que está, digamos, a la izquierda del gobierno, ¿verdad? Sí. ¿Y qué piensan ustedes que pueda pasar, ¿no? Digo porque vemos tantas similitudes con lo que hay en Uruguay que realmente da para estudiar, ¿no? Pero a nivel popular, ¿cómo ven a la gente? ¿Cómo están los sindicatos? ¿Cómo están las organizaciones sociales? Lamentablemente, por ese lado, hay recién una reactivación, porque justamente uno de los partidos que tenía más presencia en lo ámbito social, sindical, era el Partido Comunista, que al hacerse parte de la coalición de gobierno perdió mucho. La Central Unitaria de Trabajadores, por ejemplo, tiene muy poca capacidad de convocatoria. Entonces, no hay una organización muy grande desde el mundo popular. Solamente ahora se están dando señales de reactivación, de reorganización, porque el reflujo después del estallido social, además, fue muy grande, muy Claro. fuerte. De hecho, como ustedes deben recordar, se perdió el plebiscito Sí. que estaba planteando una nueva constitución bastante más avanzada para Chile, entre otras cosas, pues, y el reflujo ha sido bastante importante, fuerte, y recién ahora está teniendo un poco de activación desde el mundo popular. Bueno, con respecto al gobierno de Boric, que habrá tiempo, por supuesto, de aquí a noviembre, que es cuando hay elecciones, hacer muchos balances, ¿no? Pero desde el punto de vista internacional, en estos tiempos en que está tan agitado la cuestión internacional con Venezuela en América Latina, con Ecuador como está, con Brasil, con todo lo que hay en la región, más el tema Palestina, los cambios en Estados Unidos y la embestida que está haciendo Estados Unidos. ¿Cómo ha sido el posicionamiento internacional del gobierno de Boric? Mira, ha sido como casi todo en su gobierno, en estas cosas así como en la medida de lo posible, ¿no? En algunas cosas se ha alineado bastante con Estados Unidos, especialmente en el maltrato hacia los gobiernos de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, donde se alinea ahí con las posiciones más de derecha dentro de Latinoamérica. Y también ha sido bastante tibia su reacción en cuanto a la defensa del pueblo palestino. No ha habido una posición fuerte en contra del genocidio al que están siendo sometidos en Gaza. Está, como te digo, o sea, como bastante más alineado con posiciones de derecha en lo internacional. Seguro. Bueno, yo no sé si hay algún tema que nosotros de acá no tenemos presente y que vos quieras decirnos. No, yo creo que por ahora, bueno, acá este es un mes además bastante tranquilo. Claro, porque claro. Casi todo el mundo se va de vacaciones. Sí, los carnavales. Todo se paraliza. Sí, sí, sí. Claro. Y empieza, así es que en realidad, bueno, yo creo que las grandes decisiones de lo que va a pasar en la política chilena van a empezar a verse en los primeros días de marzo. Ahí está. La decisión justamente de Bachelet, a ver si va a ser la candidata del oficialismo, todo eso se está postergando para marzo. Claro. Y bueno, todo se reactiva en realidad desde los primeros días de marzo, pero por ahora, yo creo que lo más importante, y en especial acá los sectores populares, estamos haciendo esta denuncia, ¿no?, de la desaparición de la defensora Julia Chuñil, de la defensora de sus tierras, de las tierras mapuche, que lamentablemente no ha movido mucho a la policía ni al ejército, como lo hacen para otras cosas. Ya lleva más de 2 meses desaparecida la ñaña Julia, y para nosotros es muy importante hacer una campaña internacional también por la aparición con vida de ella. Muy bien. Porque es otra de los temas que ha pasado acá. Han habido bastantes defensores del medio ambiente y justamente del territorio mapuche que se han encontrado con este tipo de cosas, digamos. Claro, o sea, claro. Muertes extrañas o la desaparición, en este caso de la Lamien Julia Chuñil. Así que nos gustaría, igual, que yo podría mandarles algo de más de información, sí, que ustedes sí. Nos ayudaran en la difusión internacional del caso de ella. ¿Cómo no? Desde ya que sí, mandanos material y vamos a mantener el contacto, Julio. Ya, pues un abrazo inmenso para ustedes. Igual para vos, Julio Oliva, desde Chile para La Centenaria. Vamos a la calle.